El título del tema de hoy es Redención para el judío y el gentil, un estudio de Romanos capítulo 9 y el versículo con el que vamos a comenzar. Se encuentra en Romanos 9:18, donde la palabra dice, de manera que de quien quiere, Dios tiene misericordia, pero a quien quiere, Dios endurece. Aquí estamos hablando de la capacidad de elección de Dios, la omnisapiencia del Señor y la forma como Él dirige los destinos de todo en este universo. No lo hace arbitrariamente. Él es un Dios justo, Él es un Dios bueno. Él busca la salvación de todas las personas, aquellos que han caído en pecado, por ejemplo, nuestro planeta. Y Él busca la felicidad de todos sus hijos. Esto es algo bien claro en la palabra de Dios, es bien consistente la palabra de Dios cuando habla acerca de la justicia del Señor, que es alguien justo y bueno. Pero hay formas en las cuales Él elige, hay formas en las cuales uno puede ver en la vida los designios, la mano de Dios, y uno tiene que reconocer esto, y uno tiene que aprovechar esa oportunidad, porque a veces no todos tienen la misma oportunidad que uno está teniendo en este momento de la vida, de la historia, de entender, de conocer la revelación de la voluntad de Dios. El apóstol comienza este capítulo hablando acerca de su pueblo, hablando acerca de la gran tristeza y el continuo dolor en el corazón, como dice el versículo 2 de este capítulo, que el apóstol sentía respecto a su pueblo. No solamente porque el pueblo de Israel se había convertido en enemigo de la iglesia, sino porque, bueno, esto era un resultado de que muchos en el pueblo de Israel todavía no aceptaban el mensaje de la salvación, el mensaje del Evangelio, el mensaje que anuncia de que Cristo Jesús de Nazaret, hijo de José y María, era también en realidad el Hijo de Dios, que era el Mesías anunciado por la profecía bíblica, que había muerto en la cruz del Calvario para salvarnos de los pecados, que había resucitado entre los muertos para darnos esperanza de salvación y la experiencia de salvación que puede justificar nuestros pecados, cambiar nuestras vidas. Bueno, estas buenas nuevas corrían por diferentes lugares, por la voz y la predicación de los apóstoles, cuando el apóstol está escribiendo estas palabras, por la predicación de los primeros cristianos. Pero mucha gente del pueblo judío no quería aceptar el mensaje del Evangelio. Muchos otros judíos sí aceptaron. Sí, mucha gente, por ejemplo, mucha gente que presenció la crucifixión, mucha gente que estuvo cerca a los acontecimientos finales de la vida de Cristo Jesús. Muchas de esas personas, cuando la iglesia comienza, toma, al ver todo lo que había pasado, al ver cómo Jesús resucita de los muertos, cómo se cumplen los designios de Dios para la salvación de los hombres, al estudiar el cumplimiento de las profecías, muchos sacerdotes, muchos fariseos, se entregan a Cristo Jesús, se entregan al Señor y empiezan y forman parte de esa primera iglesia primitiva que empieza a predicar el Evangelio. Lo mismo la gente que conoció a Cristo cuando Él estuvo predicando el Evangelio, gente que había sido bautizada por Juan el Bautista. La cosecha demoró, y esto es algo importante, porque a veces nosotros en la iglesia queremos resultados inmediatos y trabajamos por resultados inmediatos, y a veces queremos que haya resultados en nuestra iglesia en meses o en semanas, incluso a veces, y Dios no es tanto así. Mira que Jesús demoró 3 años en preparar el terreno para que empezase a haber una cosecha de almas para el reino de los cielos, ya que a Él no le tocó cosechar, que los apóstoles cosecharon y que los apóstoles empezaron a reunir y a construir bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Pero había un grupo, la mayoría del pueblo de Israel, que a pesar, como dice el apóstol, de haber tenido el privilegio de haber recibido de Dios los pactos, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, el pueblo de donde venían los patriarcas, el pueblo de donde venían los profetas, el pueblo de donde vino Cristo Jesús mismo, estaba rechazando mayoritariamente la predicación de la palabra de Dios. Y el apóstol dice en el versículo 6, para empezar con el siguiente punto de este tema, dice el apóstol, no es que haya fallado la palabra de Dios, porque no todos los nacidos de Israel son de Israel, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos, sino que en Isaac será llamada tu descendencia. ¿Qué está hablando aquí el apóstol? Está hablando, miren, yo trato de entender esta situación de que hay gente en mi pueblo Hay gente en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel, que no está aceptando el llamado de Dios, que no está aceptando el mensaje del Evangelio, porque en la iglesia de Israel hay mucha apostasía. Y hay mucha apostasía y ha habido mucha apostasía a lo largo de los siglos. Porque el problema era, en la época del apóstol, que era como una enseñanza que por ser uno descendiente de sangre de Abraham, los hijos de Israel todos descienden de Abraham, salvo gente que en los primeros años de la historia del pueblo judío ellos fueron siendo absorbidos por el pueblo, por la nación judía y entraron a formar parte de la familia. Pero era algo más bien que pasaba antes del tiempo de Cristo. En el tiempo de Cristo el pueblo de Israel era como un candado, era difícil que una persona llegara a formar parte del pueblo judío, era algo casi imposible entrar en la iglesia. Había conversos, había creyentes entre los gentiles, pero ellos eran considerados como algo de segunda clase, ¿no? Dentro de lo que es el judaísmo, pero un poquito mejor dentro de todo que los perros gentiles, como ellos llamaban a las demás personas. No todo el pueblo judío, estamos hablando acá de la dirección, del mainstream, de la enseñanza de los rabinos, de la enseñanza de los fariseos, en la época que Cristo Jesús estuvo acá, en la época de los apóstoles. Y el apóstol San Pablo, razonando sobre estas realidades, él dice, no es tanto, dice el versículo 7 y 8, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos, sino que en Isaac será llamada tu descendencia. Esto quiere decir que no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, más bien los que son hijos de la promesa son contados como descendencia. Y aquí el apóstol está hablando de algo. No, uno no debe el ser descendiente de Abraham por sangre. El apóstol está hablando allí para la gente que le estaba escuchando en ese momento, para muchos judíos que estaban escuchándole, porque esta carta de Romanos debe haber pasado por las manos de mucha gente del pueblo judío, y hoy día, incluso yo digo, esta carta bien entendida, bien leída, debe estar llevando salvación a mucha gente del pueblo judío que está escuchando en estos días la voz del Evangelio a través del apóstol San Pablo y sus escritos. Y él está diciendo, ¿no? Lo que te hace descendiente de Abraham no es la sangre en realidad, sino que tú tengas fe en la promesa. Si tú eres hijo de la promesa que Dios le dio a Abraham, tú eres descendiente de Abraham. No descendiente capaz según la sangre, pero sí un descendiente en la creencia, un descendiente en la misma fe que tuvo el patriarca. Porque es cierto, Abraham estaba seco ya como hombre, él era una persona muy mayor. Su esposa Sara ya había perdido la costumbre de las mujeres, ya había dejado de menstruar, y era una señora mayor, era imposible que esa señora tuviera un hijito. Pero Dios hace un milagro, y ese milagro es el cumplimiento de una promesa, de que Dios llamaría una descendencia a Abraham a través de Isaac. Entonces Isaac, cuando nace, no es tanto de la sangre de Abraham, aunque lo era, es el cumplimiento de una promesa, el cumplimiento de que a través de esa descendencia finalmente también vendría la salvación del mundo. Entonces, cuando una persona se acerca a Cristo Jesús hoy día, no importa que sea judío, no importa que no lo sea, cualquier persona que se acerca a Dios hoy día y se entrega a Él de corazón y le pide, Señor, cambia mi vida, yo soy un hijo de la ira, hazme un hijo tuyo, Señor. En el momento que uno confiesa sus pecados a Dios, acepta a Cristo Jesús como Salvador, como Señor, como Mesías, en ese momento somos adoptados, dirá el Evangelio, dirá el Nuevo Testamento, somos adoptados como hijos de Dios. Venimos a ser ahora descendientes del Señor. Somos el cumplimiento de la promesa que el Señor le deja a Abraham, y por lo tanto somos también descendientes en la promesa de Abraham. Y nuestro Padre en la fe viene a ser también Abraham. Este concepto tan lindo, tan hermoso, es explicado por el apóstol en los versículos 6, 7 y específicamente a partir de los versículos 8 hasta el versículo 13. Y aquí el apóstol empieza a hablar acerca de esta distinción, ¿verdad? Y empieza, si tú empiezas a leer allí, el apóstol empieza a hablar acerca de esa aparente diferencia que habría en la elección de Dios. ¿Por qué Dios, cuando uno lee estos versículos, por ejemplo, dice el versículo 11, ¿no? Y aunque todavía no habían nacido los hijos de Rebeca, ahora el apóstol está hablando acerca de Rebeca, ni habían hecho bien o mal para que el propósito de Dios dependiese de su elección, no de las obras, sino del que llama, a ella se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. ¿Cómo es este asunto de la elección de Dios que el apóstol va a empezar a profundizar en los siguientes capítulos? ¿Es que Dios a unos, desde antes de que nazcan en el vientre de su mamá, ya los destina a ser amados por Dios y a otros los destina a ser a ser enemigos de Dios? ¿Es que no hay oportunidad de elección para el ser humano? ¿Cómo es que funciona el Señor? ¿Cómo es que Dios trata? ¿Es acaso Dios injusto? Y el apóstol dice, de ninguna manera, no hay ninguna injusticia en Dios, sino que Dios elige. Una de las cosas que uno tiene que entender, o que yo trato de entender, porque a Dios uno limitadamente apenas puede entender alguna cosa de lo que es el maravilloso, nuestro maravilloso Dios, nuestro maravilloso Señor, es de que Él elige, ¿sí? Y Él sabe por qué elige. ¿Quién sabe? El Señor dice, no, yo he elegido, no recuerdo aquí exactamente, pero me parece que él habla acerca de Abraham, espero no equivocarme, dice, yo lo elegí a él porque yo sé de que él guiará a sus hijos, dice, detrás de él, para que anden en los caminos del Señor, para que hagan lo correcto, para que hagan lo bien, para que sean instrumentos en mis manos, estoy parafraseando. El Señor sabe por qué elige. El Señor conoce a los seres humanos, el Señor sabe, incluso de una misma madre, que los hijos pueden ser muy diferentes el uno del otro, como en el caso de Rebeca. El mayor, Esaú, supuestamente él tenía el derecho a la primogenitura, pero Dios dice no, él no va a seguir la línea de descendencia. Yo tengo otro que es escogido, el menor, el menorcito. Así que de dos hermanos que eran mellizos, hermanos muy cercanos, hay dos destinos diferentes que ya Dios empieza a poner desde el comienzo. ¿Por qué? ¿Acaso Esaú no tuvo capacidad de elegir? Sí tuvo capacidad de elegir. Ambos tuvieron la misma educación. Es más, yo diría, Esaú estuvo más tiempo en la casa de su padre. Él pudo disfrutar más las enseñanzas de ellos. Pero el Señor sabe. ¿Sabes? El Señor sabe si tú te vas a salvar, si yo me voy a salvar. El Señor sabe si tú te vas a perder o yo me voy a perder. El Señor sabe eso. ¿Tú sabes? No, ni tú ni yo sabemos. ¿Pero qué sabemos? Ah, mira, si tú estás escuchando esta palabra por primera vez, lo que sí sabemos es que Dios te está dando una oportunidad, quizá la primera oportunidad en tu vida, de que tú puedas dejar el camino de pecado y volver a Cristo Jesús y abrazarte de sus pies y entrar en la salvación. Eso es lo que sabemos hoy. Eso es lo que sabemos hoy. Si eres un cristiano de muchos años que me estás escuchando acá, un adventista del séptimo día, que me estás escuchando a través de esta conversación que estamos teniendo acerca de Romanos, tú no sabes si te vas a salvar o te vas a perder. Pero eso no debería preocuparte, porque lo que debería preocuparte hoy es de que si tú hoy sabes y comprendes el Evangelio, tienes una responsabilidad. La responsabilidad de seguir creciendo en Cristo Jesús, la responsabilidad de seguir avanzando en el camino que tienes, porque ya tú conoces cuánta gente hay en este mundo que no conoce a Dios, cuánta gente hay en este mundo que tiene su corazón endurecido por el Señor. Entonces, el tema de la elección de Dios no es que Él te elige y no tienes oportunidad de decidir, es que el Señor sabe cómo los seres humanos son, el Señor sabe que incluso dos bebés que están juntos en el vientre de su madre puede tener uno un destino de fe y de gracia y el otro un destino lamentablemente de perdición. Y el Señor sabe quién. El Señor conoce los corazones, el Señor sabe las personas. No es que no tenemos capacidad de elección, sino que el Señor conoce los corazones. Y en esto, en ninguna manera, Dios es injusto. A partir del versículo 14 y 15, el apóstol sigue profundizando este asunto, ¿no? ¿Cómo es que Dios tiene misericordia de sus hijos? ¿Cómo es que Dios muestra misericordia en aquellos a quienes Él quiere? Y estos son temas que también se tratan, que son muy interesantes. Por ejemplo, empieza el apóstol diciendo, porque dice el Señor a Moisés, tendré misericordia de quien tenga misericordia y me compadeceré de quien me compadezca. Por lo tanto, no depende del que quiere ni el que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Porque la Escritura dice al faraón, para esto mismo te levanté, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, el versículo central de hoy, pero a quien quiere endurece. ¿Cómo es que Dios? La Biblia dice que Jehová endureció el corazón de faraón. ¿Es que el Señor tentó para muerte al faraón? ¿Cómo fue esto? Bueno, uno que es papá y tiene hijos, uno capaz puede entender un poquito esta situación, ¿verdad? A veces los hijos se conocen entre ellos, son hermanitos y andan ahí, ¿no? Y a veces un hermanito sabe cómo hacer enojar al otro hermanito, ¿no? Y a veces puede no hacerle algo malo, puede estar haciéndole algo que no es malo, ¿no? Puede empezar a hacer una bromita o empezar a hacer cosquillas, decir, deja, deja, pero sigue haciendo, deja, deja. Y el otro sigue haciendo cosquillas, deja, deja, deja, ¿no? Y yo pienso que quién sabe de esta forma Dios endurecía el corazón de faraón. Porque Dios conocía el carácter de faraón. Dios sabía cómo esta persona iba a reaccionar. El diablo nos conoce también, pero Dios conoce mucho más que lo que nos conoce el diablo, porque Dios nos crea. Pero el diablo también, y el diablo usa la misma estrategia, ¿no?, para tratar de perder a las personas. Entonces, el Señor sabía que con cada acto de misericordia, con cada acto portentoso de milagros, con cada acto de manifestación de su poder, de su gloria, son cosas buenas. Pero el Señor sabía de que estas cosas, lejos de cambiar el corazón ya decidido hacia el mal del faraón, esto sencillamente iba a hacer de que esa maldad se exacerbara, ese corazón se endureciera mucho más. ¿Quién sabe? Esta podría ser una explicación de esos textos que a veces uno puede parecer, pero Dios fue malo con el faraón. Dios no era malo con el faraón, Dios nada malo le hizo, sino que el Señor sabía que el faraón tenía un corazón duro y que por más misericordia y gracia y providencia y portentos que Dios le mostrara, cosa que ninguna de esas es mala, el faraón iba a reaccionar de la misma manera. Pobrecito, ¿no? El Señor en ese momento trata con alguien que no es que Dios le había quitado esa capacidad, sino que él solo se había quitado la capacidad de tomar decisiones. ¿Sabes? Uno puede llegar a esta situación. Y eso a mí me llama a reflexión como cristiano. A veces nosotros pensamos que podemos jugar con Dios, pero el Señor habla de los pecados imperdonables. El Señor habla del pecado contra el Espíritu Santo. ¿Acaso Dios quiere que nosotros cometamos el pecado contra el Espíritu Santo, como evidentemente lo cometió el faraón? ¿Acaso el Señor quiere que nosotros andemos? No, Dios no quiere esto. El faraón solo, a través del pecado, a través del endurecimiento de su corazón, durante años de maltratar al pueblo de Dios, ¿acaso no había recibido las enseñanzas de Dios? ¿Acaso él no había recibido las enseñanzas de Moisés? Dios de alguna forma debe haberle mostrado a este hombre que estaba mal lo que él estaba haciendo. El propio hecho de someter en esclavitud al pueblo. Pero él no quiso cambiar. Mira, si estoy hablando a alguien que está persistiendo en alejarse de Dios. Y poco a poco tu corazón se está endureciendo. Y ahora has empezado a hacer cosas que antes no hacías. Y has empezado a desarrollar vicios que antes no tenías. O estás volviendo a vicios antiguos que tenías antes en tu vida pasada, alejada de Dios. Y tú piensas de que puedes andar allí como el malabarista, ¿no?, en el cable, ¿no? Yo puedo andar por mi propio camino, ¿no? Ni tan mal, ni tan cucufato, ¿no?, según tú. Que no es cucufatería, es un asunto de ser fiel a Dios. Es un asunto de ponerse del lado de alguien firmemente y mantenerse allí. ¿Cuánto necesitamos pedirle al Señor y, Señor, ¿no será que yo estoy cometiendo esto? Yo quisiera que todos los que me están escuchando no cometamos el mismo pecado de Faraón, que no nos pongamos voluntariamente fuera del alcance de la palabra de Dios. Y dice, va a seguir el apóstol con una ilustración, la ilustración de la vasija, ¿no? Y dice, no tiene autoridad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para uso honroso y otro para uso común, ¿no? Y el apóstol habla, ¿no? Hay vasos de ira y hay vasos de misericordia. Y es que Dios, el Señor sabe cómo los seres humanos respondemos. El Señor sabe cómo vamos a enfrentar. El Señor nos conoce. El Señor sabe, como te digo, si te vas a salvar o no. Eso el Señor, tú no sabes, el Señor sabe. Pero tu responsabilidad en esta vida, yo te diría, es aprovechar las oportunidades que Dios está abriendo en tu vida. Si tú tienes ya un conocimiento de la palabra, sigue en ese camino. Tú no sabes si te vas a salvar o no, pero sigue en ese camino, porque lo que sí sabes hoy es que Cristo Jesús tiene poder para salvarte del pecado y de la maldad. La condena final, lo que vendrá al final, eso déjalo en las manos de Dios. Tú hoy día sabes que el Señor está en ti y tienes que seguir adelante con fe. Con fe de que el Señor te llamó para ser salvo. Yo diría, si tú tienes hoy el privilegio de haber conocido la palabra, entonces eso te da una tremenda ventaja. Tú no sabes el final, pero tienes una gran luz. Yo diría, es casi como el Señor que te está diciendo, mira, hijito, ¿no? Tú no sabes el final, porque el final solamente yo lo sé. Pero lo que hoy tú sí sabes es que hoy día tú tienes el mensaje del Evangelio. Yo me animaría a decir que si hoy día tú tienes la comprensión de la palabra, yo diría que hay un 90, 95% de luz para mostrarte de que esto no es casualidad, de que esto no es tontería, de que la voluntad de Dios es de que Dios te salve. Y aun cuando tengas problemas en tu vida, aun cuando tengas problemas espirituales, si tú conoces esta palabra, porque hay tantos miles de millones de personas que no entienden estas cosas, centenas de miles, centenas de millones de cristianos, incluso que no entienden estas cosas que hoy estamos hablando de ley, de salvación, de justificación, de santificación. Pero si tú ahora estás tratando y luchando de entender, eso es una voz bien fuerte del Espíritu Santo diciéndonos, hijo, yo te he escogido, tú estás entre esos vasos de misericordia que yo he preparado. Así que también tiene que estar nuestra fe, ¿no? No debemos terminar esta lección diciendo, ay, el pastor ya me desanimó porque él, no. Tú hoy día sabes que Cristo Jesús te ha salvado de tus pecados. Tú hoy día sabes de que el Señor está en ti o te está invitando para entrar en ese camino. Entra, porque sabes, el tener esa oportunidad hoy ya es un gran privilegio. El ser parte de la iglesia hoy ya es un gran privilegio. ¿Cuánta gente anda fuera de esto? ¿Cuánta gente no tiene estos privilegios? Como te digo, yo diría que una persona que entiende, que está comprendiendo, que está entendiendo el mensaje del Evangelio, que está siguiendo a Dios a pesar de sus problemas, a pesar de sus pecados, es porque Dios definitivamente quiere que tú seas salvo. Y tú en el día final, y tú tienes que entender estas cosas y asirte por estas cosas de las manos de Dios, de los pies de Cristo Jesús ensangrentados ahí en la cruz del Calvario, que pueden limpiarte de pecado, y tú puedes seguir adelante con confianza de que el Señor tiene lo mejor para ti. Y seguirle para adelante es lo mejor que una persona puede hacer, porque ya es un gran indicio el hecho de que tú hoy día hayas escuchado el mensaje del Evangelio. Y finalmente, el capítulo 9 va a terminar con una reflexión, porque el capítulo 9 no es la parte final de este discurso de Pablo sobre el pueblo de Israel. Esto va a venir en el capítulo 10 y en el capítulo 11. Pero aquí el apóstol va a terminar el capítulo 9 diciendo, bueno, los profetas también entendieron. De que y el pueblo judío debe entender, por lo que el apóstol está escribiendo, ¿no? La forma como él escribe, de que la misericordia de Dios es grande. Y a gente que antes no era pueblo, Dios, por el profeta Oseas, predijo de que lo volvería pueblo suyo, pueblo mío. La mayoría de los cristianos hoy día son gentiles. Antes no estaban dentro del pueblo escogido de Dios. Dios tenía un pueblo visible aquí en la tierra con la misión de evangelizar al mundo, de llamar a la gente al arrepentimiento. Bueno, este primer proyecto, ¿no?, casi falla, pero no falló porque vino Cristo Jesús y abrió una nueva opción, una nueva tarea, ya no un pueblo bajo una bandera, sino un pueblo de todas las banderas, ya no un pueblo al que se le llamaba a mantenerse como el pueblo de Dios y llamar a las personas al arrepentimiento, sino a un grupo de gente que saliera por todas partes a predicar el Evangelio, y aquella persona que cree en el Señor Jesucristo será salvo, sin distinción de credos, de nacionalidad, sin distinción de razas ni de colores. Y ahí está la misericordia de Dios. Nosotros, que no éramos pueblo, ahora hemos sido hechos pueblo de Dios. El pueblo escogido de Dios, el que recibió los pactos de donde vinieron los patriarcas, los profetas, también está en las manos de Dios. También Dios lo mira con cariño. Ellos también tienen la posibilidad de encontrar la salvación en Cristo Jesús. Pero grande es la misericordia de Dios, y con esto voy a terminar, que escoge a su pueblo, que escoge a sus hijos. Yo te quiero terminar diciendo, si Dios te escogió a ti, si es la voluntad de Dios que tú entiendas este mensaje, esta palabra, es que Él tiene grandes cosas para ti, por cierto, y que Él sabe que tú puedes brillar como hijo de Dios.